noticias de la cumbia aeróbica. Escucha lo que te cuenta la Sonora Dinamita para estar en forma. ¡Rico! Firme. Ahora mueva la cabeza para los costados. Izquierdo, derecho, derecho.